Da Zoom. Es que tenemos tanto que lo hacemos ver tan poco. Los problemas tienen cura aunque te vean como un loco. Yo me coloco a ver la vida por primera vez, a no dejar pasar el tiempo por un paso mal que des. Es que me ves y vio la forma de analizarme, ya no es lo mismo. Cosas empiezan a hartarme, a no gustarme. ¿Dónde vamos en el tiempo? Tengo que cerrar mis ojos. Cuando mal me siento lo lamento. Mi vida en rimas está, aunque todo esté arruinado. Yo sé dónde va y nada basta más que la confianza para seguir y esa voluntad que no me deja rendir. Quiero vivir enfrentando cada situación, a levantarme cada día de esa oscura habitación. Nueva composición se tardará en salir. Es que tengo que elegir lo bueno que quiero oír. Nada me va a destruir si me esfuerzo cada día. Si sé quién soy al componer mis poesías, acallé alegrías cuando miro al cielo y agradezco a Dios por cada noche de desvelo. Es que no hay consuelo si no puedes seguir. Tarde o temprano todo se empieza a destruir. No hay que vivir lamentándose en cada paso, solo hay que luchar por más triste que sea el caso. Solo me enlazo en este viaje de la vida, aunque muchos no me entiendan ni comprendan lo que diga. Nada me fatiga, tan solo vivo este presente. No sé qué habrá más allá, pero soy consciente. Nada es inteligente cuando actúas sin pensarlo. Y si no hay amor, no pienses en intentarlo. Hoy voy a marcarlo como fecha de mi empiezo. Es que falta mucho más que escribir bajo este techo. Except